ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled page. There's a policeman with an honest soul, but a scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his pride bowl with a feeling of unease. He briskly frisks the torn remains, draw fingerprints out of crimson stains, and endeavors to ignore the change that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed the nation's throat. He hungers in his secret dreams for the harsh embrace of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a girl. She doubts her health morality. She decides that she is what is in the land of doing as she pleases. And outside in the cold, the backdrops peel and the sets give way, and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw a shelter if the show is through. The sideline looks and with the cue, but the pose of mash your smiles. That's the 1998 show. The tot song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets screwing the final string. Hola gente, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andáis? Espera que me subo un poquillín el volumen de los cascos, bajo un poquillín el volumen de la música de fondo y ya estoy preparado para hacer esta noche anedonia. Bueno, estoy como ya sabéis de tantas otras veces, de tantas otras semanas. Cerca ya de 200 semanas, No, mentira, no son tantos, pero son casi. Porque llevo ya 137 programas grabados. Bien de ellos que no los grabé, O sea que sí, andaremos cerquina de las 150 semanas de anedonia. Igual ya las tenemos, Joder, 4 años y pico que van ya con la historia esta. O sea que como panón llevar muchos programas grabados. Y eso que en el tiempo que llevo que fae anedonia, tuve 2 veces para fuera que tuve temporadas en sin facelo. Una vez un par de mesinos y de la otra vez me que fueron, a ver, fueron 3 de mano, otros 4, 7 mesinos igual en sin facer el programa, sin facer anedonia. Pero bueno, oye, yo lo que hay, yo lo que tiene las radios libres, Porque si fuera en una radio del Sotres, pues echadme por no hacer el programa y ponían a otro para hacerlo. Para que cuando el que fae el programa y todo meter un puedo hacerlo, pues sencillamente el programa no se fae y ya está, joder, no, tampoco hay tanto problema, no me vos paez. Paez más a mí, joder. Estamos en una radio libre, en concreto en Radio Cuca, la radio libre de Ubiu. 21 añinos ya, tocando las narices a la gente, a las administraciones, que últimamente parece que están un poco de uñes contra nosotros y que quieren cerrarnos, quieren que tengamos la antena. Bueno, mira, oye, no, pero bueno, no vamos a ser tan chulos de decir que van a por nosotros. No, en general lo que ellos molesta son las radios libres, Ya sabes, llevo mucho tiempo diciéndolo, joder, que no se entiende que se fagan las cosas en sin ánimo de lucro, en sin ganar perres por facelo, que nosotros vengamos aquí a hacer radio sencillamente porque nos presta a hacer radio, porque queremos decir las cosas que queremos decir, o queremos poner la música que nos gusta, o queremos hablar de los temas que nos resultan interesantes. Eso no lo entienden. Que nadie nos pague por hacerlo. ¿Qué más pague de eso? Seríamos nosotros los que con nuestro esfuerzo de todo tipo, físico, mental y económico también, vayamos, llevemos esta emisora al antre. Eso no lo pilla la gente, no lo pilla. Pero bueno, oye, hay los que no lo pillan, pero hay los que sí. Y los que sí lo pillamos, estamos aquí. Y muchos de los que también lo pillan, no pueden estar aquí. Pero oye, seguimos al antre de todos, di que sí. Por cierto, mañana, si queréis apoyar este tema, a las 12 de la mañana, na plaza del de ahí donde el centro cívico, ahí donde los guajes fan el botellón el fin de semana. Bueno, no sé si siguen haciendo ahí. Yo me acuerdo una vez que pasé por ahí un sábado por la tarde y estaba lleno de guajes ahí empinando el codo. Bueno, pues oye, en ese mismo sitio y donde vamos a y donde está el registro general del Principado de Asturias, y allí vamos a meter varias, en nombre de varias radios libres, padme que bueno, Radio Sol, Radio Cuca y Radio Crash, vamos a meter un escrito en el que vamos a poner de manifiesto que estamos fartucos de tener que ser nosotros los que suframos la so incompetencia, porque no sé si vosotros lo sabréis, pero hay ya más de un año aprobó una nueva ley audiovisual. El gobierno del Reino de España aprobó una nueva ley audiovisual que tenía que ser desarrollada por las comunidades autónomas en cada una de ellas. En la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias no se desarrolló esa ley, y la cuestión es que esa ley, pues en principio, supone el permiso para emitir a las radios libres. Supongo que con unas determinadas condiciones que después sabe Dios las que desarrollará el gobiernín, pero bueno, oye, el fecho ya que tienen que tenerlo fecho ya por orden de la misma ley del gobierno central, tenían un año para hacerlo y no lo hicieron, y ahora vienen a tocar los huevos a nosotros, que si no tenemos licencia, que si os de coño, facéis vuestro trabajo, que no quiere decir nada, que luego a lo mejor lo faen y no estamos de acuerdo con ese desenrollo de la ley, y seguimos emitiendo nosotros sin pedir licencia de ninguna clase, que no, me va, que para eso somos nosotros una radio muy libre, no, somos libres sociales, dios de libres, claro, hasta que vengan los que tienen les pistoles, vendrán primero, no sé cómo podrá ser esto, yo que sé, pues primero igual vienen con cinta de balizar de esa y precinta en el sitio, con cinta de ese de plástico de colores. Igual viene con ese precinto en el sitio y si rompemos ese precinto, pues multarán a la gente o si las cosas se ponen peor, pues yo creo que van a ponerse peor y van a empezar a meter a la gente palantre para la cárcel en sin por cosas que hoy en día no son graves, no son delitos, no están castigadas con la cárcel. Pero bueno, yo creo que van a hacerlo. ¿Qué pensáis que no? Sí, yo veo una posibilidad muy grande de que empiecen a imponerse penas de cárcel para cosas que no hacen daño a nadie. Para lo que anguaño son a lo mejor delitos administrativos o delitos menores, de estos que impliquen multas, pues a lo mejor puede llegar la situación en la que sean delitos penados con cárcel, porque a lo mejor llega un momento en el que los que manden, la casta dominante, empieza a tener miedo. Pudiera ser que si toda la gente, o si toda no, pero si mucha gente se levanta y protesta y tal, pues puede ocurrir que tengan miedo. Si tienen miedo, ¿cuál es la respuesta ante el miedo? Bueno, pues la respuesta ante el miedo va a ser agresiva, va a ser agresividad. ¿Cuál es la violencia que ellos pueden utilizar? Pues joder la vida a una persona a través de, por ejemplo, eso, un internamiento en una cárcel. ¿Va a ser ese el último paso o va a ir nada más allá? Puh, hostia, no sé, eso ya sería futurología. Pero bueno, pudiera ser que se implantase la pena de muerte, no sé. Sí, puede ser, pueden hacer eso. La pena de muerte tiene gracia, ¿no? Porque supone precisamente todo lo contrario de lo que se supone que en la nuestra Constitución, esa votada por la mayoría del pueblo español. Un día, por cierto, tengo yo que hacer, entrarme de los datos exactos que hubo en el referéndum ese y hacer un análisis de estos que me presta a mí hacer cuando se fan elecciones. Este es el último día en el oficio porque digo, mira, que ya no se enterara, pues mira, oye, que queden sin enterarse, porque ya estoy fartuco de facelos, ya estoy fartuco de demostrar que nos gobiernen partidos que a lo mejor tienen el respaldo del 20% de las personas que viven en este estado. Bueno, pues oye, en fin, vamos a dejarlo pasar. Ya estoy fartuco de reseñar bien fuerte que un tercio de las personas que tienen, no un tercio de las personas que viven en este país, sino un tercio de las personas que tienen derecho a votar, que no son todas las personas, y mucho menos que viven en este país, y muchas personas que viven en este país que no tienen derecho a votar. Unos porque son de fuera, porque no nacieron aquí, otros porque están en la cárcel, otros porque son menores de edad, por muchas cosas. Hay mucha gente que vive aquí y que no tiene derecho a decidir las cosas que ellos van a afectar, porque viven aquí como los demás. Pero los que sí tienen ese derecho a escoger, a decidir, son, no me acuerdo el porcentaje exactamente de la población, pero bueno, el caso es que de todos esos que sí que tienen derecho a escoger, a decidir, de todos esos, un tercio deciden no ejercer ese derecho. Claro, los analistas del mundo político y tal siempre dirán lo mismo, que oye, que no votaron por vagos, o porque ese día estaba de playa, o porque ahora llevase mucho la palabra estructural y la abstención estructural. Bueno, anda, pues oye, que sigan pensando eso. El caso oye que un tercio de las personas con derecho a voto no votan, y las personas con derecho a voto ya no son todos los que viven en este país. O sea, ya que ya me diréis, a ver, ¿cuál es el porcentaje real de apoyos que recibió pues el partido gobernante? Este otro, vamos a ver, yo no tengo ninguna preferencia por partidos. ¿Qué quieres que os diga? Para mí son todos exactamente iguales. Y no me estoy confundiendo, no digo los grandes, digo todos. Todos, absolutamente todos. Podrán tener mejores intenciones o peores intenciones, no entamo. Pero lo que está corrupto no son a lo mejor las personas que participen en el sistema, y el sistema mismo. Y el sistema mismo tiene la capacidad de corromper a los que entren en él. Si no los corrompen antes, corromperálos después. Si no los corrompen cuando no son naide, corromperálos cuando tengan algún poder. Porque que nadie no se engañe. El que llega arriba no va a mandar, van a mandar otros. Si el que llega arriba sigue arriba, y porque aceptó el juego. Si no, hubiera marchado. Y hubiera dicho la verdad, y hubiera contado un montón de cosas que nadie no nos cuenta. Estoy viendo que una persona se me conectó a la emisión por internet, al www.radiocuca.org, pero no escribe nada. Anímate, hombre, anímate a escribir. Igual ye que no ye quien a sentir el programa, porque la verdad que el programa sentese, o bueno, por lo menos sentíase la radio cuando yo salí de casa, pero no a través de un reproductor to guapo que tenemos aquí insertado en la página web con un play, con un stop y con la de mi madre. Se llama ShotStream o algo así. No, es sin un furrula. Debajo, pon servidor alternativo y dice que si tienes problemas que usas el servidor alternativo. Pues paisano, sella quien sella el que te he metido en la página web y en el chat, coño, pincha el servidor alternativo. no siendo que lo tengas pinchado ya y que ya te sintiendo este programa. O también puede pasar, también puede pasar que sea una persona que vive en alguna de las partes de Ubiu, nes que sí que se siente Radio Cuca perfectamente. Entonces igual está sintiéndonos por el 107.3 de la frecuencia modulada. Hombre, en caso de ser así, no pudiera ser que te sintiéndonos por el 107.3 de la frecuencia modulada y al mismo tiempo te ha metido en el chat. Ah, no, ya me ha echado del chat. Cago en la mar. You're the only one here, ponme el chat. Eso quiere decir que soy el único que está aquí, ahora. Bueno, anda, pues, ¿qué vamos a hacer? Qué curioso esto de las audiencias, Porque últimamente, de un tiempo a esta parte, tienen una audiencia del copón. Bueno, la audiencia del copón Radio Cuca, y xuntate con, y tener 4 o 5 oyentes fieles, y otros 2, ¿no? 2 o 3, alternativos con es veces tan y otras veces no tan. Pero bueno, yo tenía esos números. Llega a tener hasta 7 conexiones a la emisión digital. Claro, esto para los pales grandes compañías radiofónicas que miden las audiencias en millones de personas, no lle nada. Pero para nosotros lle mucho, fenos mucha ilusión. Pero bueno, decíamos que esto de las audiencias que tiene eso aquello, porque la semana pasada, por ejemplo, no había nadie conectado a la emisión digital. Igual también en el 107.3, que ya os digo, ya os comento muchas veces, esos no se ven. Pero bueno, no había nadie. Y mira que fue un programa festoso, Tuve sintiéndolo ahí precisamente otra vez. La primera vez que lo sentía. Tuve aquí de tertule con el pistolero maniego. Por cierto, un saludo muy grande para él. Si descargas este programa, estás sintiéndolo desde ahí a Lantrones. No estás sintiéndolo. Bueno, no siendo que sea él, es tío, tú que está conectado, pero para mi idea que no, porque si fuera él, seguro que se metía al chat a comentármelo, a saludarme por lo menos. No, o sea, entonces seguro que no y él. Pero bueno, que nada, que tuvimos una tertulia muy guapa ahí, hablando de muchas cosas, que sí, bueno, la noche de Reyes daba para ello, la verdad. Y era una noche muy afalladiza para contar un ciento de cosas. Y yo esta noche, que sepáis, que subí en bicicleta. No hay nada tan extraño. Ya sabéis que tengo subido muchas veces en bicicleta. Pero de un tiempo a esta parte, la verdad que llevaba la de Dios en sin coger la bici para subir. Y ayer, fue ayer. Ayer redescubrí un viejo placer. Bueno, ya sabéis que a mí me cuesta mucho disfrutar, cuesta mucho sentir placer, por eso soy anedónico, precisamente, y por eso el programa este se llama Anedonia, porque no se me da a mí eso de sentir el placer, el disfrute, cuesta mucho trabajo, hay muy pocas actividades que me resulten placenteras. Y ayer acordéme de una, que yo en antes de tiempo hacía bastante y que me prestaba. ¿Y sabéis cuál era? Pues salir en bicicleta. Y vosotros diréis, bueno, eso tampoco es nada del otro mundo. Tú ya contaste más veces que te prestas salir en bici por ahí, recorrer. Bueno, pero esto ya era salir en bicicleta de una manera muy muy precisa y que ya no es tan ortodoxa. Y salir en bicicleta pela noche a recorrer les caes du vieu. Podéis decir, bueno, pues qué tipo de disfrute hay en eso. Pues no sé decimos, pero joder, ayer volví a hacerlo después de mucho tiempo, Y la verdad es que prestóme, sí. No sé, igual tampoco no era muy tarde, pero bueno, que de esto que ya no había gente por la calle, no había coches, bueno, no sé. Aquella la experiencia esa de estar pedaleando por ahí, era muy prestoso, muy prestoso. Y yo creo que también influía mucho el frío, Curiosamente, a mí préstame andar en bici cuando hace frío. Diréis, bueno, ¿de qué está diciendo? Vaya locura. No, pues de verdad, el abrigarse, y andar en bici abrigado, de verdad, que yo una de las cosas más guapas que se pueden hacer. Préstame también, y ya vais a decir, esto ya es la locura padre, préstame salir en bici, cuando fue frío y llueve. Sí, de verdad, cuando fue frío y llueve, yo mango el mi unos botes que nunca calen, mango un pantalón impermeable, un pantalón chubasquero enriba del pantalón, vamos, un pantalón de plástico para que lleve para poner enriba el pantalón, una chaqueta o un chubasquero que bueno, una chaqueta que nunca calen. Ahora tengo la suerte de tener dos o tres chaquetes que puede llover lo que dé la gana que nunca calen. O si no, pues mango un chubasquero, mango la una braga para el pescuezo, me la subo hasta la nariz, tapo las orejas con ella, sujeto la col casco, por cierto el casco pongo luego arriba de una capucha o de un gorro, normalmente una capucha, y joder, pues y unos guantes bien gordos, unos guantes de nieve, sí, de verdad, unos guantes de nieve, y con eso voy por la calle y no me mollo, y préstame la de Dios. Bueno, a ver, préstame mucho cuando llegue la típica lluvia asturiana, esta que tantas veces pondero dende este programa, dende este sondes, el Orballo. Préstame andar en bicicleta en baixo el Orballo. Mesmo cuando llegue un poquillín más que Orballo, que ya llegue una lluvia un poco más fuerte, que tanto Orballo y lluvia, también voy a gusto en bicicleta. Ya no se va tan a gusto cuando llegue una lluvia fuerte, más que nada porque, oye, las partes en las que va rodeado de plásticos, pues no pasa nada, pero la braga, empápasete y el focico. Hubo un tiempo en que llevaba unos gafes de cristal totalmente transparente, ni, bueno, obviamente todos los cristales de gafes son transparentes, pero quiero decir que ya era, ¿cómo se dice? No sé cómo decirlo, que no ya era sombreado, vamos, que no ya eran unos gafes de sol, ni mucho menos. Y eran unos gafes, para ser exactos, de seguridad, de trabajo, y yo ponía aquellos gafes para no mollarme ni tan siquiera los huellos. Entonces me subía la braga hasta tapar el focico, hasta tapar la nariz, ponía les gafes aquellos que para arriba y eran anches, y bueno, bajaba bien la capucha hasta el que me tapara toda la frente, antes de poner el casco, y iba totalmente aislado del agua. La putada era esa, que la braga, no es impermeable. Entonces, bueno, yo suelo usar bragas de poliéster, de polares, y entonces sí, esa mollaba, se me acababa mollando, y acuérdome que mientras mucho tiempo tuve yo la obsesionado con joder, contar alguna cosa para tapar el focico y que nunca la hace. Lo que pasa es que, claro, veíame con el problema de que, claro, sí, y es fácil poner, como si pones, taparlo con una bolsa de plástico, pero hostia, claro, entonces seguramente que sudabes como un gochín. Además, joder, el focico que va soltando la liendo y tal, y joder, la hostia. La hostia. Eso sí, préstame andar en bici lloviendo cuando fae o mucho calor o mucho frío. Vosotros diréis, bueno, de mucho calor y es comprensible, porque entonces la lluvia, bueno, pues puede resultar hasta agradable, cuando llueve mucho. Sí, cuando llueve mucho, la verdad que llevo un bandalonuco corto, una camiseta de estas que desde que se descubrí no les apeo para andar en bicicleta, una camiseta de estas sintéticas que huelen Al rato de ponerles, como sudes un poco, huelen que apesten. Fieden, madre de Dios, como fieden. Pero son una pasada porque nunca mollaes. Puedes sudar y sequen enseguida. Transpiren mucho. Puedes llover encima y sequen nada a la mínima y tal. La verdad que te hace muy bien con ellas. Y entonces, cuando hace mucho calor, a mí préstame andar en bicicleta lloviendo. Llevo una experiencia de verdad. Yo presto, o sea, joder. Pero cuando fa mucho frío, también, por esto que os decía, porque yo envuélvome totalmente en plásticos y en material impermeable, y joder, yo una verdadera pasada andar en bicicleta lloviendo. Ahora el problema está cuando llueve, no fae calor abondo, como para que digas tú, bueno, pues dame exactamente igual mollame, yo, oye, pues dame lo mismo, y tampoco fae frío abondo, ¿como para qué? ¿Para qué no sudes? Porque la pega que tienen llevar unos pantalones de plástico, un chubasquero, unos guantes y tal, y que te dan un calor de la vez, y claro, eso no transpira. Ya os digo, ahora tengo por suerte chaquetes cazadores que son impermeables y transpirables. Pero, claro, joder, pues el pantalón de plástico, quieras que no, eso ni transpira ni hostias. Y los guantes, peles, manos, bueno, pues a lo mejor sí transpiren, pero hostia, hasta cierto punto, ¿eh? Una cosa es que transpiren y otra que den un calor de la hostia, a mucho calor. Y es curioso, les manes, peles, manes, la cantidad de calor que se evacúa, ¿eh? Si les manes y la cabeza, yo creo que son las dos cosas pues donde más calor se evacúa. De hecho, muchas veces, pues yo qué sé, salgo mismo momento a andar en bici y voy más abrigado de lo que luego, para lo que luego tal tiempo na cae. Y no me doy cuenta, a lo mejor, y echo a pedalar y hostia, al rato ya, uff, empiezas a sentir un calorón de la hostia. Uy, ay, perdona, ¿y qué estoy queriendo? Subir la silla. Vale, ahora está un poco más arriba. Llega, perdón, joder, en Radio Cuca tenemos unas sillas de escritorio de puta madre, pero que también es, joder, y no sé si fueron collillas de la basura. Eché yo aquí unos cuantos días en retapizales, tan ahora tú retapizáis con Sky, con Sky, grapau, grapelo, cogí Sky, compré unos metros de Sky y grapelo y así na, joder, ¿qué pasó? Y así na, retapicé les sielles. Pues que contaba pues yo, que claro, cuando está lloviendo, no fue frío abondo, como para que no sudes. Y no fai calor abondo como para que no te importe mollate, entonces sí que me jode andar en bici lloviendo. Pero bueno, oye, llevo una ocasión, sí, no ya habitual, ¿eh? Que no faiga frío, que no faiga calor abondo como para mollate y que no faiga frío abondo como para poder llevar un chubasquero, no ya lo habitual, entonces tampoco no pasa nada, ¿no? Pero, digo yo, a ver, lo importante es que no me pase nada a mí. Yo no mando a nadie de andar en bicicleta si no quiero, ¿eh? Ando yo porque me apetece. Coño, ¿qué pasa aquí que no va el botón este? A ver. Uy. Ahora, vale. ¿Qué te hecho busco en un cantarín? ¿Qué cojones? Town, a dead end world. The eastern boys and western girls. sigue sintiendo Radio Cucaracha. Sigue sintiendo Anedonia. Y no vos decía yo, no vos decía yo hay un momento que esto de las audiencias, que tal Yoku, antes de él cantar, había nada más uno, sintiéndome, Ahora después del cantar hay cuatro nada menos. Cago en la mar, pero si esto ya. Eso sí, cuatro sintiéndome, pero en el chat no hay ni Cristo. Un ofendido si desconectó, sí. Oye, acordéis los que tenéis de sentir este programa, que hay, no me acuerdo ni cuánto tiempo hay, no sé si hay meses, si hay un año, hice yo un programa en el que hacía un repaso de posibles maneras de que acabara el mundo. Que si les abelles que morrían todos si no se polinizaba, que si un meteorito que explotaba contra la Tierra, que si, bueno, pues me parece que en aquel programa falé también de la posibilidad de les tormentas solares. Oye, pues queréis creer que hoy estuve sintiendo un programa de radio entero que falaba del tema este de les tormentas solares. Ellos falaban al rodio de esto, más que nada porque, bueno, como estamos en el 2012, que como sabéis, y el cabero año de la civilización, yo no voy a decir que hay el fin del mundo, no voy a decir que hay el fin de la especie humana, voy a decir que hay el fin de la civilización. Yo creo que ahí podemos estar todos bastante de acuerdo, ¿no? Más que nada porque la civilización, pues, no puede seguir, de la manera que está, no puede seguir. Voy a poneros un ejemplo que nos dice que bueno, no sé si esto pasó más veces en la historia, pero ahora pasa. Hay un motivo básico que a mí me indica que este mundo no puede seguir, porque a peor no puede ir a peor materialmente, pero espiritualmente yo creo que no puede ir a peor. Y si no va peor, puede o desaparecer o será mejor. Son las dos posibilidades que queden. Ahora pasa una cosa. Que ya os digo, no sé si pasaba en otros momentos, pero pasará cuando pasara, siempre será igual de lamentable. Pasa que hay mucha gente que estafa a los viejos, a la gente mayor. Cosa que a mí me pone especialmente enfermo. Porque estoy hablando vos de comerciales. No estoy hablando vos, no penséis, igual estáis pensando que estoy hablando vos de estafadores al uso. No. Estoy hablando vos de empresas comerciales. Estoy hablando vos de empresas de distribución de energía, de empresas de telefonía, de empresas de cualquier otra cosa. Que de comerciales de esas empresas que se presenten en persona delante de los viejos, la casa de gente mayor, de gente de 70, 70 y pico, 80, 90 años, y embaúquenlos y con una sonrisa y buenas palabras bonitas, dicen ellos, cuéntenos una serie de mentiras. ¿Y qué pasa? Que son mentiras que a lo mejor nosotros decimos, madre de Dios, pero ¿cómo te van a dar duros por 4 pesetes? Por Dios, que son un imposible. Pero hay gente mayor, la gran mayoría de la gente mayor, créelo sin ningún problema, créelo sin problema. ¿Y por qué lo creen? Pues porque están acostumbrados a un mundo en el que las cosas no llegan así. Que el que llamaba a tu puerta no era para engañarte. Podía haber uno que quisiera engañarte, pero joder, lo normal es que cuando alguien dice una cosa, esa cosa sea verdad, ¿no? Y que no busquen meramente el beneficio económico, ¿no? parece normal que eso, pues que llegue uno a casa de una vieja y diga, oh, está pagando usted una barbaridad por ayuda, y es mucho mejor que se apunte a esto que yo y digo. Igual de mentira, igual eso que él dice es otra compañía, cuesta y más caro, o para lo que ella usa, pues viene mejor la otra, o tal. Pero da igual, la paisanina va a creerlo, y entonces va a firmar. Y si el otro dice, no, pero tiene que dejarme una fotocopia del carné, ay madre de la villina, pues no tengo, no pasa nada, saco yo una foto, y saco yo una foto del carné, y la, bueno. Esto, joder, pues lleva para ilustrar un poqueñín, que no sé, bueno, seguro que muchas sabidurías tradicionales lo dicen, ahora mismo no me sé de memoria ninguna cita, pero yo creo que un pueblo que no respeta a sus mayores, que se aprovecha de ellos, está condenado a la desaparición. Está condenado. Los mayores pueden ser mayores o peores. Yo no estoy diciendo aquí que toda la gente mayor sea una gente agradable, respetable y sabia. No. Hay gente mayor que lleva a echarlos a comer aparte. El hecho de ser mayor no implica ser mejor persona. Pero el hecho de ser mayor implica que lleves muchos años aquí y que, en general, mereces, como mínimo, un respeto de los demás. El hecho de ser mayor implica que posiblemente lo que tú tengas hecho, por acción o por omisión o por sabe Dios, contribuyó a que otros que vienen detrás pudieran nacer, crecer, pudieran aprender cosas. Porque tú, sencillamente, porque uno que es mayor hizo muchas cosas, y las cosas que uno fae, pues los que vienen detrás apréndenles. Vamos a ser conscientes que si uno, cualquiera, sabe cosas, y por qué, da quien y les aprendió. Porque da quien les aprendió, por acción o por omisión, a lo mejor aprendió y les porque ya era el maestro, ya era el compañero de trabajo y tal, o a lo mejor lo que hizo es que el joven aprendió del viejo, aprendió de él, no necesariamente porque el otro y lo dependiese, sino sencillamente mirando, aprendizaje vicario, coño, que se llama. La cuestión es que la gente mayor merece, yo creo que merece un respeto. Mezclas en muchos temas cuando pienso en esto. Mezclas el tema este de por qué, ¿Por qué comerciales? ¿Por qué empresas? ¿Por qué gente que entre comillas, normal, que está dentro del sistema? ¿Por qué busquen ese beneficio económico a toda costa? Y si a costa de mentir, si a costa de engañar, y si a costa de aprovecharse del más débil, porque la gente mayor y es débil, si a costa de aprovecharse del más débil, fáenlo, no tienen ningún problema. No tienen ningún problema en hacer eso. Dios. Y mezclase con el trato que recibe la gente mayor nas residencias, nos hospitales. Si yo vos falo de una persona que está atada a una cama, que pasa 24 horas al día, un día tras otro, atada a la cama, que está ciega y está sorda, y tiene una sonda nasogástrica. Que hay una sonda nasogástrica y un tubín que entra por la nariz y baja hasta el estómago. Por allí meten el alimento. Y así está sorda, ciega, enseñar quién a hablar, atada a la cama, delgada, flaca, como un palillo, porque ni tan siquiera come, mete el hilo por la sonda ya es más cómodo, y está sufriendo un día tras otro. Porque vivir así, yo creo que no es vivir, que ya sufrir. y supongo que esa persona estará sencillamente esperando la muerte y pidiéndola por piedad que llegue lo antes posible la muerte. Este es un caso real, no sé en qué está ahora. Yo hubo un tiempo que lo seguí. Había noticias en internet tal, y seguía lo oye. No me acuerdo ni siquiera, parece que era una ciudad andaluza, pero no estoy seguro. Y era el caso de una señora de más de 90 años que perdiera la vista, perdiera el oído, perdiera la capacidad de ingerir alimentos, por eso pusieron la sonda nasogástrica. Y como la sonda en cuestión ya molesta, ella facía por quitarla, facía por arrancarla. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la decisión que tomaron? Atala a la cama. Y la sogo, en este caso creo que ya era la sobrina o la fía, no me acuerdo, creo que la sobrina, pedía que por favor la dejaran morrer en paz. ¿Qué va? No. Los médicos, esto ya es una residencia seria, ¿eh? No ya como estas otras en las que almacenes de viejos. También las hay. Creo que, bueno, básicamente deben ser todas, fundamentalmente almacenes de viejos, de gente viejo, pero unas más que otras. Unas son almacenes de personas y otras almacenes de carne. Esperando a que la carne muera y pudra. Bueno. La cuestión es que en este caso, por lo visto, ya en un sitio, bueno, no, pues opinaban los médicos que no había por qué, no había por qué dejarla morrer en paz, si podía mantenerla viva. Qué horrible, ¿verdad? Mantener vivo, dicen los médicos que ye exclusivamente mantener el corazón latiendo. Bueno, el corazón latiendo y supongo que el cerebro con cierta actividad registrable. O sea, estar vivo no son más cosas, no ye la capacidad de hacer cosas, la capacidad de disfrutar, de trabajar, de moverse, o al menos una de ellas. No, ye única y exclusivamente esta que yo os digo. Mantener la máquina biológica funcionando. Y lo peor de todo, y que parece que los jueces estaban de acuerdo con esto. Claro, esto súmase a esos sitios que yo os digo, que son almacenes de carne, en los que sencillamente ayuntan a las personas allí a esperar la muerte, yo creo. Hay poco vi también un vídeo, bueno, qué cojones, yo no sé. Seguramente ya visteis 40.000, ya conocéis 40.000 casos. Montar un geriátrico ya es una manera fácil de ganar perres. Y una manera fácil de ganar perres si lo montáis un poco bien, un poco serio. Montáis un geriátrico en el que los usuarios, los pacientes, tean, bueno, relativamente bien atendidos. Y es una manera fácil de hacer dinero porque ya sabéis a cómo se paga el trabajo de las personas que trabajan atendiendo a esta gente mayor. Unas personas que deberían estar increíblemente preparadas. Conocer muchas cosas acerca del envejecimiento. Conocer esas personas, conocer qué características tienen esas personas, con saber un poco de salud, hostia, que ellos puede pasar, que cómo hay que actuar con ellos, saber mucha psicología también. Pues no, en absoluto, no ya sina. Resulta que la gente esa sencillamente necesita tener un bueno, necesita, a ver, por necesitar no necesitan nada, en absoluto. Lo que pasa es que, bueno, ya están empezando a pedir que tengan un titulín en la formación esta en geriatría, auxiliar de geriatría. Sí, bueno, una formación que yo creo que, hombre, yo lógicamente no tuve en ningún curso de esos porque no es un tema que yo trabaje. Me gustaría dedicarme a traballar con xente maior, pero bueno, de outra maneira, non perdí nun lle un outro dos meus intereses. Pero bueno, sí que yo, como ya vos conté muchas veces, soy casi cursillista profesional. Y entonces sé cómo furula la formación para gente desempleado. Porque estos cursos que yo os comento de auxiliar de xeriatría, básicamente fanlo personas de desempleadas. ¿Cómo funcionan? Pues puedes ir allí y dormir tranquilamente, mientras lees horas que dure el curso, y al final vas a tener el do título. ¿Por qué? Por lo mismo que falábamos en antes y que falábamos tantas veces. Por los perres. Porque la entidad que lo imparta va a recibir unas perres por cada alumno. Y si todos saquen el cursín, pues van a recibir más perres, igual no, pero si la mayor van a tener más posibilidades de tener esos perres, ese curso para otro año. ¿Veis? Al final son perres, como el que era comercial y engañaba a la gente mayor, sencillamente, por perres. Como el que monta un geriátrico sencillamente para ganar perres, porque en ese tema estábamos hablando. ¿Por qué hay una manera fácil de ganar perres? Por eso, porque esta gente desempleado, sin necesidad de tener ninguna formación, fue en un cursín de estos que no son para que ellos aprendan, son para que ganen perres los que lo imparten, y se presentan ahí a trabajar por una miseria de perres, unas condiciones, bueno, no vamos a decir esclavistas, porque pueden ir a su casa y ganen dinero y tal, pero bueno, unas condiciones pésimas, vamos a dejarlo en pésimas. Muchas horas de trabajo, ningún tipo de refuerzo, de decir, joder, que bien lo faes, no, ni siquiera. ¿Para qué? Sencillamente dan muchas horas allí, ni fiestas, ni tal, a turnos, bueno, ganando 2 duros, ya os digo, ganando muy poco dinero, cuando deberían ser, joder. Yo estoy convencido, la gente que trabaja con niños y la gente que trabaje con gente mayor debieran ser los más formados y los mejor remunerados. No es normal, joder, que haya políticos, que haya alcaldes ganando dinerales, y que luego la gente que, joder, que debería atender a los que ya lleven toda la puñetera vida trabajando y debieran proporcionarles unos últimos años agradables, sencillamente están allí, como en muchos casos, no en todos los casos, por Dios, pero en muchos están allí como el que está en un almacén de piezas de motor. Están exactamente igual, están exactamente igual. Yo vi vídeos de estos tomados con cámara oculta, que no sé si están preparados o no, porque qué sé yo, uno ya no cree nada, sobre todo cuando los vídeos estos se hacen para algún programa de televisión, que el programa de televisión también quiere ganar audiencia, o porque la audiencia significa publicidad, anunciantes significan perres, al final yo todo lo mismo, y perres, todo absolutamente, al final y perres. Yo no sé, casi que vos retaría a contarme algo que al final no se pueda traducir en perres. En fin. Estoy acordándome de vídeos de esos tomados con cámara oculta, de sitios, de verdaderos estercoleros, de verdaderos estercoleros, donde sencillamente ponían los billos ahí a esperar. Los amontonaban, los ponían en un sofá y venga, espera ahí aquí. De gente, de supuestos trabajadores, diciendo, uno igual decía, hostia, así que goce, y otro igual decía, nada, no vale la pena limpiarlo porque va a volver a cagarse enseguida. ¿Qué os parece? De ir al botiquín y estar tocado caos. De mortal. En realidad la medicina ha caducado, bueno, pues no fue nada, sencillamente no fue el su efecto, creo, pero en general el que te caducado un medicamento no fue nada. Eso sí, que está la comida caducado, puede producir algún tipo de problema. También muchos sitios de estos tienen la comida caducado. Amontonada ahí en una estantería, en vez de estar, yo qué sé, en una nevera. ¿Para qué? Total, va a morrer, ¿no? ¿Qué más da que morran dentro de 5 años que dentro de un mes? Va a morrer. ¿Y sabéis lo peor de todo? Lo peor de todo no es que haya tanto miserable que intente lucrarse haciendo malvivir a la gente mayor. Y que él se supone que esta gente tiene familiares, tendrá fíos, tendrá sobrinos. Niños importa, niños importa. Están ahí sin más, esperando a lo mejor a que con un poco de suerte muera la abuela de una puta vez para poder heredar. Nada, perdona, y es que, joder, a mí esto caliéntame mucho, de verdad, es una cosa. Yo creo que sí, es que es la hostia, porque tú ves las imágenes de algún geriátrico, y yo creo que la única cosa con la que puedo relacionarla y con esas imágenes de los manicomios del siglo XVII, de las prisiones de tiempos de la Revolución Francesa, joder. No sé, es que lamentable, de verdad, lamentable. Lamentable porque no pueden defenderse, está haciendo sellos, está haciendo gente que no puede defenderse. Madre de Dios. ¿Y sabéis lo que es peor? Y lo que indica que claramente esta sociedad, esta manera de organizarse, va a morrer. Y que, a ver, joder, cualquiera que tenga 2 dedos de frente sabe que va, si no muere antes, a llegar a viejo. Y si estamos entre todos tolerando esta situación, y que estamos asumiendo que para nosotros va a ser así también. Y no pasa nada. Ay, Dios mío. Casi que voy a poner un cantar porque, bueno, estoy yo ahora poniéndome ahí un poquitín de mal cuerpo. ¿Qué queréis que vos diga? Tengo pensado, digo tú que bueno, ya lo pensé de tiempo y al final lo hice, de traer a un par de personas aquí, que un par de trabajadores que conocen los geriátricos por dentro y que nos falen de cosas, hombre, que nos falen de abusos, no porque a lo mejor consigamos nada, pero bueno, a lo mejor sí lo conseguimos, hostia, igual sí, el mero hecho de no callar. Ya os digo, muchas veces digo que la radio libre y eso, y un sitio en el que decir cosas, no tanto el sitio a través del que les sientan otros, sino el sitio para decirles, para por lo menos decirles que les sienten o no les sienten, ya no lle cosa de los que facemos radio, y cosa de otros. Nosotros ya hicimos o hicimos algo que podíamos hacer, y para decir ya hicimos lo que podíamos hacer, no, seguramente podemos hacer en demás cosas, pero una de ellas que sí podemos hacer y que no podemos dejar de hacer, ye decilo. Yo vengo aquí y digo las cosas que yo creo que tengo que decir, eso para mi idea, ye muy importante. Es muy, muy importante. Sigue sintiendo Radio Cuca, sigue sintiendo la radio, el queso de un kilo, en el 107.3 de la frecuencia modulada o en www.radiocuca.org, www.radiocuca.org. Tengo que saludar a Fobicu, que se me metió al chat. Que está diciendo una cosa. Dice, últimamente no me subes los programas al archivo. Sí, hombre, sí. Hoy todavía subí otro, hombre. A ver, de las últimas semanas hubo una que no vine. Hubo otra que no me furró bien. El programa de grabar, el Audacity. Y entonces tengo los dos cachos que tengo que pegarlos y todavía no me puse. Y hubo otros dos, los dos últimos que, bueno, tardé en subirlos, pero acabé subiendo los también. Hoy, de fecho, te ha subido el de la semana pasada, ¿eh? Además, los dos últimos que te han subido están muy prestosos porque son tertulias con el pistolero maníaco aquí en el estudio, ¿eh? Mira, son dos, por ejemplo, los que no vienen una idea a metérsenos al chat. Entonces, no pudimos charlar con la gente, o sea que tuvimos que charlar entre nosotros. Y lo que hay. Bueno, sentiste el cantarín este. Este y el primero son del mismo grupo, como pasa siempre últimamente. Son de los Pecho Boys, ¿eh? No sé si os presten los Pecho Boys, pero bueno, a mí no me disgusten. Y eso que supuestamente no es mi estilo, ¿no? O sea, no es el tipo de música que a mí debiera gustarme. Pero bueno, ya veis, no sé, además, préstame por una cosa, porque recuérdeme a la mi mocedad, ¿sí? Sí, yo creo que cuando empecé a yo sentir música, a ver, música siento la de toda la vida, joder, que no nací sordo, pero bueno, esto de buscar yo en la emisora de radio y la música que me prestaba, la que no y tal, uno de los primeros grupos que dije yo, cómo me gusta esto y tal, fueron precisamente los Pecho Boys. Sí, sí, los Pecho Boys, los Comunards, Ole Ole, Ilegales, ya veis que no, que U2, coherencia ninguna, un batiburrillo ahí que me prestaba a mí, que no me veas, pero bueno, oye, cosas. Y sí, los Pecho Boys, el cuerdo, me siguen gustándome hoy en día, eso sí. Gústeme mucho los cantares que tienen de aquel entonces. Estos que vos puse hasta ahora son de aquel tiempo, ¿eh? Pues la primera puse Western Girls, que lle del 85, y ahora la segunda lle Suburbia, que lle del 86, o sea que ya veis, todos de aquel tiempo. Que de aquella, mira que ya yo bien pequeñín, ¿eh? Pues sí, 10, 11 añinos empezaba yo a sentir la música que me prestaba, tal. Y uno de los grupos eran los Pecho Boys. Igual os pongo alguna, un poquillo más tarde os pongo alguna más. Creo que todos los que traje además son de más o menos aquel tiempo. A ver, ya que tengo los años apuntados, sí, son todos de los 80. Sí, la verdad que, joder, a mí, si ya en general me gusta la música de los 80, incluso para la música disco me prestan, bueno, hay también la que se ofrecía en los 90, pero estaba, me llegué yo en tomos de los 90, fue cuando empecé a ir de discoteca y estas cosas, que facíamos la gente mozo, de aquella, no sé ahora si siguen diéndoles a las discoteques. Hostia, yo verdad, no lo pensé nunca. Seguirán los guajes ahora diéndoles discoteques. Hostia. ¿Qué cosa, eh? Igual ahora van de pubs. O igual ahora van nada más de botellón. Como esos que os decía que de aquel día que me pasé por la plaza del Cívico, por la plaza del Cívico un sábado por la tarde. Estaba lleno. ¡Siente aquello! Me cago en la mar. Hombre, dito que vamos a ver. Yo cuando ya era mozu también iba por la plaza. No, no iba por la plaza cívico, yo iba de botellón, bueno, de aquella no se llamaba botellón, ahora instituyóse y llamase botellón, y la gente lleva incluso botellas precares, de licores y de la mi madre, y fanse cacharros, y no, de aquella lo que hacíamos, cuatro raros, porque los pijos y la gente bien, un bebían en la calle, nosotros lo que hacíamos era calimocho, única y exclusivamente. Yo me acuerdo que tuvo una temporadina que iría al Monte Moroso con San Benedetto, un combinado que no veas. El Monte Moroso ya era el vino más barato, un vino de Brick que había en la Limerca, y el San Benedetto ya eran unos refrescos, había cola, había naranja, había limón, y ala, venga, pues Monte Moroso con San Benedetto, para allá. Y hostia, mira, ahora que lo estoy pensando, sí que casi siempre, iba de aquella con un amigo, joder, ¿qué será de él? La última vez que supe de él, estaba trabajando en la central lechera, un sitio muy bueno para trabajar, ganase muy bien, y se trabaja a gusto. Yo por lo menos el poco tiempo que tuve allí trabajando, trabajabas a gusto y ganabas muchas perras, eso sí, también es verdad, ganabas muchas perras. Pues nada, iba con este amigo y íbamos al Imerca precisamente del centro cívico. Íbamos al Imerca del centro cívico un sábado por la tarde, compraremos un San Benedetto, compraremos un Monte Moroso y salimos a comprar, y es verdad, joder, madre de Dios, qué coches íbamos. Una botella de agua, para pa mecer luego ahí, tirábamos el agua, Madre de Dios, yo ahora pienso, anda que mira que hay que ser miserable para andar tirando una cosa por la que la gente mata y muerre, ¿eh? Por la que la gente mata y muere. Pero bueno, de aquella ya éramos jóvenes y ya éramos inconscientes y tirábamosla por una alcantarilla. Tirábamosla por una alcantarilla. Pero la zona del campus de Yambaquique, solíamos sentarnos por ahí. Sentábamos en el suelo, como hacen ahora los guajes, ahora fue el más viejo, no pasa nada. De aquella facíamosla nada más los que ya éramos muy, muy macarras. Pero bueno, ya éramos así nada de macarras, llegábamos con aquello, con el vino de brick, la cola en botella de plástico, tirábamos el agua por un sumidero y echábamos la mitad de la cola, echábamosla en una botella de agua, rellenábamoslo con Montemoroso y a la venga, a empinar el codo allí alegremente a base del calimocho. Del cubato obrero. Y luego íbamos por ahí. Acuérdome que y era además, yo a ver, nunca fui de gastar muchas perras, la verdad, cuando salía por ahí. Pero me acuerdo que de aquella temporada tomaba, después del Montemoroso con San Benedetto, tomaba también un cacharrín. Tomaba un cacharrín. En un bar, joder, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Estaba ahí en la calle del postigo, en el postigo Waldo, y tenían una cosa de esas que llamaban Happy Hour, Hora Feliz. Yo ahora pienso, lo digo, hay que ser miserable, se llamaron Hora Feliz sencillamente a la hora en la que el alcohol ya es más barato. Y eso ya es felicidad. Que se llama, hombre, de aquella igual facían a ser felices. No creo que nos hiciera ser felices, pero bueno, el caso es que yo no me acuerdo cuánto costaba entonces el cacharro en cuestión, no sé si 200 pesetes o una cosa por el estilo. Y a la venga, pues gastábame los 200 pesetes, tomaba un cacharrín y venga, tira para adelante. Una cosa que yo creo que, bueno, dejábame llevar un poquillín por lo que ya era el ambiente, la gente, el tal. No tengo yo claro un guaño. Que yo disfrutar exactamente haciendo esas cosas. Primero, hombre, el hecho de estar allí sentado charlando con el colega y tal, mientras tanto tomando algo, al fin y al cabo, yo como si lo tomes en una terraza. Tomémoslo en la calle, pero yo igual que si lo tomes en una terraza. Esta gente que se sienta a charlar y tal, pues bueno, nosotros sentábamos en una escalera o en el suelo o en una acera o sabe Dios dónde nos sentábamos, lo que hubiera, y tomábamos aquello en vez de tomar otra cosa. La gente fina igual toma un vermú, nosotros tomamos un Montemoroso con San Benedetto. No, la verdad que sí. Y luego cosetes que ahora llamen botellón, pues hombre, alguna vez tengo comprado sidra, eso sí, comprar una caja de sidra y tomarla en una fiesta de Prau, pues para no comprarla allí, que es la más cara. Bueno, pues sí, eso igual sí que tengo fecho alguna vez, incluso más recientemente. Mira, ahora que me estoy acordando, para una fiesta, para las fiestas de Montecerrado de este año, que fui con un par de amigas, y sí que llevamos unas botellas de supermercado. Sí, es verdad. Sí, efectivamente, llevamos unas tal. Luego lo que pasa que allí, claro, estaba muy bien, llevamos las botellas del supermercado, pero nadie nos acordó de llevar un vaso. Entonces hubo que pillar una sidra en Navarra para que nos dieran un vaso, y después ya con ese vaso ya tiramos con las demás sidras que nosotros llevábamos, ¿eh? Ay, historias de la mocedad, ¿eh? Qué tiempos. Estoy hablando pues ya de mucho, me cago en la mar. Últimamente estoy muy señardoso, ¿eh? Estoy acordándome de aquellos tiempos, no sé, todavía no era hedónico, hostia, de aquella, todo lo contrario, sentía las emociones, pero hasta un extremo terrible, emociones les más, hay que reconocerlo, negativas, bueno, de aquella de la que estaba en la escuela o en el instituto, que son los tiempos de los que estoy hablando vos ahora, hombre, supongo que estaba emocionalmente disparado, como cualquier persona a esas edades, las cosas buenas veíasle como mucho mejores y las males como mucho más terribles. Después ya aposentes un poco. Lo que pasa es que después fui para la universidad. Dios, cómo sufrí en la universidad. Allí sufrí mogollón. Coleccioné enfermedades psicosomáticas. No dormí una noche entera mientras años. Ahora dígolo y la gente dice, madre de Dios, pero eso qué tortura. Para mí en aquella ya era normal, para mí era lo más normal del mundo. Meterme en la cama y no dormirme en 2, 3, 4 horas. Despertar las pocas horas que estaba en cama, despertar cada poco, mirar para el reloj, ver si ya era de levantarse. Para mí era normal, manda huevos. Estudiar eso, pues unos 14 horas diarias echaba yo. Diréis, qué barbaridad, 14 horas. Sí, 14 horas. No, 14 no, calla, estoy exagerando, 13. Desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche solía ser. O menos alguna vez más, porque igual llegaba a casa y tenía que seguir estudiando, y muchas veces también menos, no llegaba a las 13. Normalmente, a partir de después de Navidad, de Xineru a Xunetu, sí, las 13 no me les quitaba ni idea. No me les quitaba ni idea. Hostia, acabo de mirar para la pantalla del chat y dime fóbico. Según lo que cuentes, ye peor la universidad que el geriátrico. Hombre, tiene uno de... Bueno, a ver, ye que sea peor la universidad que el geriátrico. Fue peor cómo me tomé yo la universidad que el geriátrico. Hay mucha gente que en la universidad pasa lo como Dios. Hostia, pasa lo de puta madre. Todo el día de fiestas, follando, tal. Pasa lo muy bien. Pasa que yo tomé la muy a pecho. Joder, yo quise estudiar y sacarlo rápidamente. Y comer, como les notes. Y claro, pues entonces pasas les putes. Ahí sabéis lo peor de todo, fóbico. Sabéis lo otros demás, lo peor de todo. Lo peor de todo y que otros a lo mejor estudien porque quieren aprender y quieren saber y piensen que eso que están aprendiendo va a servirles en un futuro y tal. En mi caso no. Yo en el mio caso, desde el primer momento que entré allí, supe y fui consciente de que no valía para absolutamente nada. Y que no iba a reportarme nada. Lo que pasa que, bueno, yo no sé si lo conté ya de alguna vez, pero yo cuando terminé el COU que se llamaba de aquella, la gente más mozo ya lo llamó de otra manera, la gente mayor sabe lo que es el COU, la gente de la mitad por lo menos, yo cuando terminé el COU no tenía ninguna intención de estudiar una carrera. ¿Por qué? Porque yo ya era consciente, perfectamente consciente, de que las carreras no valían para nada. No valían para absolutamente nada. Tenía mucho más salida, no valían para nada a la hora de trabajar. Para trabajar. Yo veía que tenía mucho más salida, pues estudiar un módulo, una formación profesional cualquiera, que por fecho de tener ya el bachillerato fecho, pues podías hacer la cortina y joder, podías hacer en el tiempo que echabas en hacer una carrera, podías sacar tranquilamente dos módulos de formación profesional. Y bueno, esa ya era la decisión que yo tenía. Más, a ver, yo no descartaba lo de estudiar una carrera, pero decía, bueno, pero después, a lo mejor, primero fuego esto, y cuando ya tenga unos títulos, unos conocimientos, unas cosas que me faciliten trabajar, pues después, a lo mejor, por mero gusto, ya estudio una carrera, si quiero. Seguramente no lo hubiera hecho, qué sé yo, pero bueno, yo qué sé, pues que no lo descartaba tampoco. Pero oye, una presión, o sea, cuando empecé a difundir, digamos, esta decisión, oye, presiones de la familia, de los profesores, mismo de algunos amigos. Y dice, pero bueno, pero esto niño es normal, pero... Y además no penséis que presiones de, hombre, no, yo creo que deberéis hacer esto. Eran en plan de, ¡ah! ¡Oh, cómo que no vas a estudiar una carrera! ¡Pero por Dios! ¡En todos no sé qué, no sé cuánto! Yo flipado, Cosas como, ay, entonces, ¿para qué te valió estudiar todo esto? Y, joder, pero bueno, pero por favor. Y bueno, al final acabé, o sea, la presión llegó a tal extremo que yo estaba mal, porque veía a la gente a mi alrededor que estaba todo el día como mirándome acusadoramente, en plan de tú que tienes la posibilidad de ir a la universidad y no quieres. Y yo digo, no, pero llegué. Bueno, no sé, fue una situación además que me chocó mucho en plan de decir, joder, pero no entiendo por qué. Hostia, a ver, yo una decisión racional que yo puedo explicar los motivos a cualquiera, ¿eh? Y es curioso porque había gente a la que yo ya explicaba, digo, mira, yo qué sé, pues cuando estudies algo supose que llegue por la salida laboral. Entonces yo analizando veo que el hecho de tener una carrera no mejora la empleabilidad respecto al hecho de tener una formación profesional. Ay, sí, vale, todo lo que quieras, pero tú puedes ir a la universidad. Sí, pero bueno, pero ¿qué es esto? Bueno, al final cedí y fui a la universidad absolutamente convencido de que no iba a servir para nada. Y entonces yo expuse lo que iba a ser la mía venganza. Un error, claramente, porque yo, joder, debiera haber dicho, ya que voy a hacer esto, voy a sacar provecho. No, yo empecé ya tan de mala hostia, que dije yo, dije, vale, voy a esforzarme la de Dios. Voy a sacar la carrera, voy a sacarla en 4 años, voy a sacar unas notazas de la hostia, y después, cuando termine con ese expediente del copón, voy a comer mierda, porque no va a valer para absolutamente nada. Y efectivamente, es en el oficio. Muy mal fecho, porque, joder, podía haberlo aprovechado. Y tampoco tengo yo tan claro, que a lo mejor si la mi actitud hubiese sido un poco más positiva, pues no hubiera sacado mejores resultados, a largo plazo. Saqué muy buenos resultados, pero muy a corto plazo. No sé yo, joder, pues claro que hubiera sido mejor. Ahora que ya soy viejo y que ya pienso que siempre hay que pensar en positivo, que siempre hay que tener una actitud proactiva hacia los resultados y tal, pues estoy convencido de que en ese momento hubiera sacado mejor provecho de haberlo visto así. Velo de la otra manera, ¿para qué me dolió? Bueno, pues eso, para no dormir bien mientras muchos más, porque pasé todavía muchos años después de terminar que todavía seguía despertando la noche sobresaltado y con pesadillas y en plan de adiós, que en un estudio abondo, y de repente decía no, pero espera, que ya acabaste, chavalín, que ya acabaste, que ya se acabó. Y hostia, no, pero bueno, podría casi calificarse, no tanto, porque bueno, no tanto los síntomas, pero casi como un estrés postraumático, de verdad, un exagero, no podría diagnosticarse del todo, a lo mejor, pero bueno, en muy buena medida podría considerarse un estrés postraumático. Acumulé muchas enfermedades psicosomáticas, también, la piel, como os podéis imaginar. Hombre, la piel ya el primer órgano que se ve afectado por las situaciones de estrés, estresantes, porque bueno, una de las cosas que tiene el estrés y que los vasos sanguíneos periféricos se cierren, se contraen, pasa muy poca sangre, porque bueno, el estrés y una respuesta adaptativa que tiene todo animal, todo ser vivo, para enfrentarse a los peligros. Y cuando tienes que enfrentarte a un peligro, bueno, pues es importante que tengas mucha sangre, mucho flujo sanguíneo en el corazón, los pulmones, en el cerebro, lo mejor, pero no necesariamente en la piel, porque quieres tener la piel tal, ¿no? Lo importante es la piel, no vale para nada, lo importante es el otro, y tener bien activado, bien energizado, bien alimentado lo otro. Y entonces, claro, pues yo acumulé un montón de enfermedades en la piel. Pues caspa, wow, no os podéis imaginar la cantidad de caspa que tenía. Madre de Dios. Había días, había veces que empezaba a rascarme la cabeza y empezaba a caer aquello, una nevada. Y yo decía, venga, voy a seguir hasta que acabe, hasta que pare. No paraba nunca. Acumulaba, bueno, unos montoninos de caspa. ¿Qué pensáis? ¿Que lleve broma? No, lleve verdad. Psoriasis, tuve psoriasis. También tuve psoriasis. Esa jodida me la decías porque para arriba salíame en el último año. Podía haber salido, si hubiera salido antes, pero decía, cago en la mar, va a salirme en el último año, hostia. Cago en la hostia. Y bueno, no, psoriasis también, sí. Unas rodillas, unos codos. Luego, bueno, jodí el estómago. ¡Buah! A base de tomar cafés, para pa pasar las noches estudiando y sin dormir, claro, una cantidad de café. ¡Uf! Y eso que a mí no me gustaba el café, ahora soy adicto. Normal, soy adicto y para arriba fue mucho daño. Porque lo he hecho, jodí el estómago de aquella, y entonces ahora, oye, fue un daño del copón. Pero bueno, ¿qué íbamos a hacer? El adicto yo lo que tiene, también el que ya adicto a la heroína, pues la heroína también y manca. Pero sigue pinchándosela, pues yo sigo tomando café. Procuro cargarlo poco, y echar bastante leche, pero sigo tomando café, cago la puñeta. La vista también, oye, pues un poco tocada la vista de mi queda de, pero bueno, eso todos los estudiantes, toda la gente que mira mucho de cerca, estudiar, que mira mucho de cerca, pues tiene una hipertrofia, que ya no que consiste la miopía. La miopía, la dificultad para ver de ello, ya no deja de ser una hipertrofia. Dismofóbico, ¡oh, cuidado! ¡Oh, hostia! Menudo lo que yo espera, voy a contar yo la toda la historia. Ahora, disfóbico en el chat, mirad. Ok, dice, pásate al té. ¡Ay, fóbico! Cago la mar, ¿cómo se ve? Yo creo que este tema ya lo falé, ¿eh? Un día de la mi adicción al café falé también del té. Tú mira cómo ya la cosa. Yo tengo tal adicción al café, que hará como un año y medio. Llegué a tal extremo que llegué a tomar, fallé mucho daño, llegué a tomar un solo sorbo, un solo sorbín de café y un cólico, pero bastante puto, bastante puñetero, un dolor agudo en el estómago, que llegó un momento en que tuve y seguía tomándolo pese a todo. Pues llegó un momento que dije, yo tengo que dejarlo porque si no esto va a ser peor que el remedio con la enfermedad. Y nada, pues abandoné el café, al cuarto mes de mayo, no se me olvida, mes de mayo, estamos ahora en el 12, 11, mayo del 10, sí, mayo del 10, en mayo del 2010 dejé el café, volví a retomarlo, ¿cuántos meses pasaron hasta que tomé tu café? 6 meses, 8, por ahí, volví a caer como los adictos, que se quitan, pero luego vuelven a caer. Bueno, pues cuando lo dejé, mono, oye, no vos podéis creer que lleva una adicción en toda regla, a la cafeína, un monazo, pero chungo, monazo por un lado de deseo de tomarlo, de ganas de tomarlo, y por otro lado de que estaba todo el día sobao, no me espabilaba ni para Dios. Y entonces decía yo, bueno, voy a pasarme, pues lo que tú dices, fóbico, voy a pasarme al té, pero claro, para emular los efectos del café tenía que tomar mucho té. Entonces yo lo que hacía era echar, creo que ya eran 4 o 5 sobrecinos un cazo de agua, echar 4 o 5 sobrecinos al cazo de agua, y con ese cazo llenaba un termo que cuando tú que me diera pa dos tés, porque encima claro tenía que tomar unos vasados de la hostia, un par de tés con miel y limón, eso ya es lo mejor, que por lo menos miel y limón. Pero claro, tanto tomaba todos los días, porque tomaba esos vasados bien cargados, y bien de ellos todos los días para poder espabilarme un poco, que agarró un estreñimiento que no veas. Yo creo que tuve una semana o dos sin cagar, cago la mar. Yo que cago todos los días alegremente, todas las veces que tengo ganas, yo cuando me da ganas de cagar, ala, por el baño y en un momento, la gente esta que tiene que estar 10, 15 minutos se metió. No, no, yo voy un minutín, pum, echo la mierda y salgo. Pues imagínate lo que fue para mí, pasarme 2 semanas sin cagar. Joder, la puta, pasé escanutes. Porque para arriba, claro, yo no sabía cómo funcionaba eso, yo no te hubiera extrañado una vida. Resulta que tú tienes ganas de cagar, pero no sal. Joder, yo pensé que ya era que no tienes ganas siquiera. No, que va, tienes unas ganas de la hostia, pero no sal. Joder, la puta. Pues pasóme eso. Entonces paséme, ¿sabes lo que hice? Paséme la chicoria. Decía, bueno, estoy igual que el café, decían algunos. Digo, bueno, pues toma chicoria. Igual que el café, cago su puta cabeza. A mierda. La a chicoria no mola una mierda, y una porquería, sabe muy mal. Sabe muy mal y no sabe parecido al café. Una cosa yeye que no tuviera los efectos, ¿vale? Pero por lo menos que se hubiera parecido. No sabe ni parecido siquiera. Y bueno, así fue, todos los mis intentos, y al final acabé cayendo otra vez. Los monazos. Buah, como os podéis imaginar, de verdad. De esto que acaba de comer, digo, ay Dios, si pudiera tomar un café, casi una tristeza, ¿eh? Y nada, ahora tomo los cafetinos otra vez. ¿Fame daño? Bueno, sí, de hecho, en vez en cuando noto el cólico y la verdad que jódeme, pero bueno, procuro tomarlos muy flochinos, el café con casa, echo una cucharadina de café molido a la cafetera y venga, ya casi agua manchado, pero bueno, anda, por lo menos para quitarme la ansiedad, sírveme. Dime, Fóbico, ¿qué tiene más cafeína, el café que el té? Pues no estoy muy... Bueno, cafeína sí. A ver, el té lo que tiene es teína. Tiene un efecto similar, pero no exactamente igual. A mí lo que me pasa con el té, es que ponme como más acelerado, ¿eh? Pero no necesariamente más despierto. No sé cómo explicarlo. Tomo un café y el café me espabila. Y el café me espabila y estoy muy bien, estoy en estado de alerta, guay, tengo lo todo activado. Tomo té y lo que pasa allí es que estoy como tenso. No sé, a ver, ¿cómo lo puedo describir la sensación? Y es más como de tensión, más como de ansiedad, de tener los músculos tensos. Yo cuando tomo el café estoy como muy despierto, no necesariamente tenso. Pero el té sí que me produce la tensión en cuestión. Mira, de hecho, acuérdame que ya me lo comentaron más veces, gente que tiene problemas cardíacos, ya en un par de ocasiones me comentaron que los cardiólogos que los traten prohíben ellos más el té que el café. Dicen, el café, bueno, sí, vale, pero el té ni golelu. O sea, ya que el té tiene que tener propiedades chungues, muy chungues, muy chungues. ¡Ay, qué reta fila! ¡Uy! Qué gusto quedé ahora contando todo este montón de cosas. ¿Cuánto tiempo llevaré contando historias? No sé. Hombre, hay veces que soy yo más de agua tal. Llevo, a ver, una hora y media de programa. Y ya puse dos cantarinos. Bueno, anda, no está mal. No vos paez. Voy a poner otro. Sí, apetece a mí poner otro más. Hoy me parece a mí que tampoco voy a estar mucho más tiempo. Llevo una hora y media de programa. Solté aquí unos cuantes espaballaes, guapes. Voy a salir a dar un paseín en bicicleta para la noche, para la ciudad. ¿Qué vos parece? Mira, si antes cuando tomaba el programa falaba vos yo de este nuevo placer que descubrí, andar en bicicleta para la ciudad de noche, y para arriba ese frío bien abrigadín, pues esta noche voy a hacerlo también. Sí, voy a coger y voy a salir de la cuca y en vez de ir derecho pa casa, total, no tengo nada que hacer, no tengo por qué madrugar. Bueno, mañana voy a ir a la concentración esta que os decía en la plaza del Cívico, a favor de las radios libres asturianas, pero bueno, ya a las 12, entonces oye, dame tiempo a salir, dar un paseín, perín, coger la bicicleta, ir para casa dando un rodeo, cojona. Menudo peso golpazo que hubo. Ah, me parece que ayer cambiando la basura, que estará cogiendo contenedores, lo de mi madre. Joder, yo que vaya susto que me dio, pensé que da quien pegar una hostia en la puerta o la de mi madre. Bueno, pues eso, que os digo, que voy a salir y voy a ir para casa dando un rodeo. Sí. Voy a ir por el centro y después voy a ir por baixo y después voy a ir por arriba y voy a hacer un montón de cositas. Sí, va a prestarme a mí andar un poquitín por la noche y por la ciudad. Voy a ponernos un cantarín, qué collones, mientras me lo pienso, a ver la ruta que voy a recorrer. Y tú que, a ver, bueno, ahí, ¿qué pasa? Porque esto no va. Oye, vaya conversación más guapa, más prestosa que tengo ahora pel chat con el compañero fóbico. Oye, que estábamos hablando de qué guapo sería, si el tráfico a motor tuviese prohibido una ciudad. Y contaba yo que yo sentí este mismo argumento, este mismo plan, a menos que un madrullo local, de la ciudad vio. Que, bueno, planteaba una cosa que para mí sería de puta madre, que ya era peatonalizar toda la ciudad, de la misma manera que se peatonalizó todo el centro, peatonalizar la ciudad entera, hacer unos aparcamientos curiosos en el extrarradio, y bueno, pues tolerar nada más que pasar en les mercancías para descargar, y como mucho, bueno, pues autorizar a algunas personas. Un poquito lo que hacen ahora con las calles peatonales, pues, pero hacerlo para toda la ciudad, la verdad que sería una gozada, ¿eh? Imaginéis vos que no hubiera quemador de ese dinosaurio muerto tocando los collones por ahí, volver a joder que la ciudad fuese para la gente, hostia. Anda, que no iba a prestar. Y decía mi fóbico, veremoslo. Sí, hombre, sí, yo creo que sí, joder, que lo veremos, porque yo cuido que va a terminarse el petróleo. Dime él, bueno, hombre, pero en vez de petróleo, pues habrá hidrógeno. Bueno, a mí porque me dijeron la gente que sabe del tema, sacar energía, que producir energía a través del hidrógeno, sea, como ya, cueste menos energía que la propia energía que consigues, y uno, explicámoslo de una manera muy gráfica, y como si una taza que tuviera rota en suelo, de repente subiera a la mesa y se recompusiera. O sea, de ir contra el principio de entropía, porque a mí me explicaron, y va a ser en principio resulta necesaria mucha más energía para extraer la energía del propio hidrógeno. O sea que, por lo visto, por ahí no van las cosas. Y luego más, bueno, hay otra cocina muy guapa, que ya que, mira, antes empecé yo a hablar de este tema y corté y puseme a hablar de otra cosa. Explicaron muy guapo el tema hoy en un programa, no sé, algo en una radio, en un Yerna Cuca, que sentí un especial sobre las tormentas solares. Por lo visto, ahora entramos un ciclo de especial virulencia, no que actividad solar se refiere, y existe la posibilidad de que el sol lance contra la Tierra un pulso electromagnético. ¿Qué pasaría con un pulso electromagnético? Que dejaría de furular todo lo eléctrico. Y no me digas por qué, pero los coches también. Los coches, dentro que cabe, también tienen partes eléctricas, y que sé, será por ese motivo. No sé si de alguno visteis alguna vez que en el caso de una explosión de una bomba nuclear, aparte del fecho de la destrucción que implica, en los alrededores, también hay efectos por el tema del pulso electromagnético. Una explosión nuclear produce un pulso electromagnético que incapacita, inmoviliza, dejar de funcionar toda la electricidad, de toda la transmisión eléctrica que tenga lugar en su radiación. Y bueno, los coches paran. Si visteis la película esta de El día después, que después utilizó ese mismo título para un programa de fútbol, no tenía que ver con el fútbol, tenía que ver con un simulacro de guerra nuclear, con los esas consecuencias en los Estados Unidos y aquella. Bueno, pues salía que de repente en la autopista se paraban todos los coches porque había un pulso electromagnético. Bueno, pues falaban de que a lo mejor venía un pulso electromagnético, a consecuencia de las tormentas solares, y entonces íbamos todos a tomar por saco, porque todo lo que fuera transmisión por algún medio de estos na Tierra, que ahora, bueno, pues tenemos muy bien de aparatos eléctricos, porque el tema este de, por lo visto, de la alta actividad solar produce siempre en unos ciclos cada 11 años. más o menos. Lo que pasa que, bueno, por lo visto nunca no tuvimos tanta dependencia de la transmisión yétrica como ahora mismo. Ahora mismo, si la hostia, si deja todo de furrular, echámonos unas risas que no veas. Bueno, otro día, si acaso, pongo más a... comento el tema más a fondo. Bueno, no creo, porque no soy yo, ya sabéis, de comentar los temas a fondo. Yo suéltoles y después, para que vosotros, si queréis, investigáis. Oye, dice Fóbico, hostia, Plisken. Sí, claro, Plisken. Cuando Plisken se cargó la civilización occidental, fue también a través de un pulso electromagnético. Mola, joder, si no visteis esa peli, tenéis que verla. 2013, Rescate en Los Ángeles. Bueno, vaya, 2013. No, ¿qué digo yo? 2000. Joder, que no me acuerdo, me da huevos. Bueno, Rescate en Los Ángeles, qué coño, que más da el año. Y una pasada, de mucha risa, tío, pasarlo muy bien. A mí, ya que, a ver, yo toda la puta vida fui flipado de Plisken, desde que vi la de 1997, Rescate en Nueva York, quedé como para allá, dije, hostia, cómo mola el pollo este. Mola mucho, la verdad que cuando salió la de Rescate en Los Ángeles, joder, vaya pasada, mola me mogollón. Pues al final de la de Rescate en Los Ángeles, ya, joder, ya desde que hay un día un programa, puse hasta el audio de la conversación entre Plisken y Lee Van Cleef, me parece que es el que hacía del Seashentu Malu, bueno, Malu, del Seashentu que iba contra Plisken, en la que Plisken decidía, tenía un mando a distancia con el que controlaba un satélite que me parece que lo que mandaba ya era un pulso electromagnético de esos, pero a un sitio a otro, pues él marcó el código para mandarlo a otro planeta y se cargó la civilización occidental. ¡Qué grande era Plisken! Bueno, el occidental y el litoes se cargó la civilización. Plisken era un personaje muy grande. Desmefóbico, pues como se paran las bombas de refrigeración de las centrales nucleares, coño, pues eso es lo que pasó en Fukushima, ahora hay 4 días, y sí, para allá entonces. Ah, pues nada, jodernos. Bueno, si viene una cosa de esto, va a ser la risa. ¿Será ese el fin del mundo del 2012 que decían los mayas, o? ¡Cajo la mar! Y bueno, chavalinos, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, no, hasta el jueves que viene a las 10 de la noche. Si tenéis la oportunidad de ir mañana a la concentración esta, joder, pues di que va a prestar ver a gente. Lógicamente, siendo por la mañana, siendo las 12 de la mañana, la gente traerá, los que traen en trabajo trabajando, y los que no tienen trabajo, pues igual tienen algún menester que hacer. El que no tenga nada, pues oye, que venga. Viernes 13, día del terror, que aprovechen y que vengan a darles un poco de miedo a las autoridades, ¿vale? Venga. Bueno, Fóbico, pues joder, muchas gracias por estar ahí, ya ves, esta noche, no vino nadie más. No pasa nada, no fue falta. Y bueno, como siempre, siempre comento a la gente que tengo en el chat, siempre os doy la oportunidad de escoger un cantar. En este caso voy a darte a escoger entre dos cantares, para cerrar el programa. Van a ser de los Pecho Boys, fío. No hice otro que poner a los Pecho Boys, pues va a ser de los Pecho Boys. Y van a ser, pues, dos que me quedan aquí, que no puse ninguno todavía. Bueno, puse los otros, no puse estos. Y vas a tener que escoger entre Always on My Mind o Domino Dancing. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Always on my mind, que debe significar siempre na mi mente. Y Domino Dancing, que ye, el valle del dominó o algo así. No sé, ya, seguramente significará otra cosa. Venga, pues escoge, a ver, una de estas dos. Always on my mind o Domino Dancing. A ver, son buenos typing. Eso ye que está poniendo algo en el que está escribiendo. A ver cuando nos lo mande, qué ye exactamente lo que nos pon. Dice, uff, qué sé yo, no les conozco. Bueno, pues da igual, tú dices una, coño. Always o Domino. Que la que te suene mejor. no me fegas a mí escoller ahora, que estoy descargándome de la responsabilidad de escoller yo el cantarín de cierre, ¿eh? A ver, joder, venga, ponme uno. No me lo pon. Joder, qué chungo el pollo este. Oye, falla el favor de ponerme uno. Ah, vale, ahora pone son one is typing. La segunda. Bueno, pues la segunda allí, el Domino Dancing, un cantar de 1988. Va, dices que no la conoces. Para mi idea que cuando la escuches sonar, seguro que, aunque nada más ella, de sentirla en la radio o tal, pues seguro que sí que te suena, ¿eh? Dícesmelo ahora en el chat mientras vamos terminando con esto. Y bueno, pues nada, lo de siempre, cuando termino, una ronda de saludinos a los que estuvieron sintiéndome a través de radiocuca.org, que me parece que fue fóbico nada más, porque hubo otros que se metían pero marchaban enseguida. Saludinos a toda la gente que te ha cantado en el 107.3 de la frecuencia modulada, y saludinos a toda la gente que se descarga este programa en diferido, a través del archivo, qué sé yo, de todas las maneras posibles y por haber. Yo mando ellos un saludo a todos y quedáis sintiendo Domino Dancing, cantar fechu en 1988 por los Pecho Boys, ¿vale? Los mozos de la tienda de animales. A eso. Venga, saludín. Thought that when we fought, I was to blame. Now I know.